El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Estamos escuchando de fondo un track del disco llamado Sid Matters, que en realidad es el disco homónimo, pero es como tercer disco, pero no es tercer disco, es como un compilado resumen de los dos primeros discos de esta banda francesa, que hace unos, unos 5 meses más o menos atrás nos presentó Philippe Boissier. Trajo un montón de bandas relacionadas con la movida francesa y que tienen que ver también con el sello que él está promoviendo llamado No Más Estudio. Así que en esa oportunidad conocí a Sid Matters, pero cuando escuché este compilado de sus discos me quedé dando vueltas y vueltas y todavía estoy, yo creo que, bueno, hasta hoy día nomás voy a seguir escuchándolo, pues tengo que escuchar más música para poder seleccionar lo que se viene. Así que con él vamos a empezar. En nuestro blog www.perdidos.cl les indico un poco de qué se trata el track que vamos a presentar. Incluso les traduzco algo, las letras son bastante hermosas las que canta Sid Matters. Así que vamos a empezar con eso y después vamos a torcer la esquina sonora de este programa y nos vamos a devolver en el tiempo, no en el tiempo también. Lo que pasa es que es la banda Jackie O Motherfucker, que tiene acaba de sacar un disco bien limitado llamado Candyland, que es del sello Candyland, que se dedican a hacer compilados de presentaciones raras, en sesiones en radio y sesiones en vivo, medios piratas, en fin. Pero esta banda americana, que ya debe tener sus 6 discos más o menos, es bastante prestigiosa en el medio avant-garde. De hecho sacaron el año 2002 el mejor disco elegido en esa área en la prestigiosa revista inglesa The Wire, y en este caso vamos a mostrar algo de este compilado llamado Candyland del año 2006 con un track de una banda que presentamos también acá hace años también en Perdidos, una banda llamada, por aquí tengo el nombre, se me olvidan. Se llaman, un momento por favor, sí, West Coast Pop Art Experimental Band, una banda sesentera psicodélica americana. Así que eso, y con una onda muy en la Silver Apples, para los que gustaban de esos sonidos con instrumentos viejos, bien psicodélicos, bien pegados. Así que vamos a empezar entonces con la canción llamada I Care de la banda Sid Matters. Los invito, si están al lado del computador, para que entren en www.perdidos.cl y puedan seguir al menos un trozo de la letra de esta canción. Y luego vamos con Jackie O Motherfucker aquí en Perdidos en el Espacio. For every treasure lost and found during my young days in the sun, when all the children loved to run, felt so good when I was home, for I was never left alone. I had a dad when I was down, when I was sad I had a mom. Thank you. Los resultados siempre fueron los mismos. El traidor, egoísta y cobarde Dr. Smith traicionó al dulce, tierno y confiado robot. Me haces mucho daño. Ese fue el antiguo Zachary Smith. He vuelto la hoja. Lo que hago ahora es por el bien de todos. Créeme. No le creo, ni le creeré. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta perdidos en el espacio, como desde hace 11 años aquí en Radio Universidad de Chile, manteniendo esta ventana hacia nuevos sonidos, en especial hacia nuevos sonidos, bandas nuevas que están saliendo, o también investigación sonora de las épocas pretéritas. Nos hemos alejado de repente hasta los años 20 incluso, con experimentaciones o tal vez música folk de esa época, y también música tribal de lugares de lejanos rincones del mundo. En este caso, hoy día hemos mostrado en el primer bloque a Sid Matters, una banda francesa, de su disco homónimo editado por el sello B2 ADA del año 2006, y lo que acaban de escuchar fue la banda americana Jackie O Motherfucker. Más información de ellos y también de Sid Matters en nuestra página web, que me les comentamos, tiene nuevo look, gentileza de Sónico, que en sus ratos de ocio nos ayuda y apoya en remozarla. Ahora está de color de fondo blanco, cuestión que ha agradecido algún lector de nuestra página web, pues se puede leer con más tranquilidad las letras, las pequeñas letras que aparecen ahí. Y también en nuestro sitio web, para la gente que no sabe, están almacenados muchos programas pasados que pueden ser escuchados en línea, o bien, si lo desean, pueden bajarlos para escucharlos en sus toca MP3 o en el computador tranquilamente en cualquier momento. Bien, estamos escuchando de fondo una de las nuevas bandas que ha salido en Inglaterra. En este caso se llaman Working for a Nuclear Free City, así como trabajando para una ciudad libre, o sea, nuclearmente libre. Y ellos son de Manchester y tienen toda esa herencia inglesa de las bandas ya más destacadas, tanto de la escena local de Manchester como de otras de Inglaterra en general. En el caso de Manchester podríamos nombrar a los Stone Roses, tiene una clara influencia. Y lo que estamos escuchando de fondo, un poco de Brian Eno y también de Spiritualize. Pero la música que vamos a escuchar ahora, a continuación de este grupo, es netamente Spiritualized, de la época de Laser Guide and Melodies. Si es que se recuerdan de esa época, será por el año 97, 98, por ahí. Mostramos harto de eso, junto también la música de los originales, Spaceman 3, de donde salieron los Spiritualized. Y luego, para mantener en la onda, otros contemporáneos a esa época que ahora están sacando nuevo disco, han sacado un 7 pulgadas con dos canciones. Se trata de Fuchsia, de su nuevo disco 7 pulgadas llamado Electric Sound of Summer, por el prestigioso sello inglés Static Caravan, de que hemos mostrado mucha música en estos últimos 5 años por lo menos. Así que vamos a ir primero con Working for a Nuclear Free City y luego con Fuchsia de su 7 pulgadas completo. Son dos canciones. Vamos a mostrar ambas dos, una muy en la onda fuchsia, si bien violita, y luego otra que ya se hace, tiene unos beats más marcados en la onda Bowery Electric de alguna época. Así que vamos con ellos aquí en Perdidos en el Espacio. Thank you. Vuelta, eso era, o sea, la música de fondo ahora está un poquito más acelerada por si se estaban empezando a quedar dormidos o si la saliva ya estaba empezando a salir así por la comisura mientras se cabeceaban contra la pared. Estamos en Perdidos en el Espacio mostrando música nueva. Lo que acaban de escuchar primero fue esta banda inglesa llamada Working for a Nuclear Free City, de su disco homónimo debut, LP debut, por el sello Melodic. Y lo que siguió después con dos tracks, Fuchsia, de su 7 pulgadas llamado Electric Sound of Summer. Y lo que están escuchando de fondo son una banda que es muy reconocible, tiene un sonido muy característico, como uno pudiese encontrar a, por ejemplo, bandas como The Fall, que son muy distintivos ese toque que tienen, tanto en la voz del vocalista, en este caso de The Fall, Mark Smith, como en el resto de la interpretación y la onda. Bueno, estamos escuchando a Clinic, de su nuevo disco llamado Visitations, editado por el sello Dominó este año, hace muy poco. Así que de ellos vamos a escuchar un track titulado, por ahí lo tengo, ¿cómo se llama? Aquí está, se llama Paradise. Así que vamos a ir con eso solamente en este bloque, porque más ratito, o sea, después de Clinic, vamos a ir con unos amigos chilenos que están mostrando música interesante en una exposición en Matucana 100, que se prolonga hasta el 5 de noviembre, o sea, hasta este domingo, para que tengan posibilidad de saber de qué se trata, acceder primero a la música y después interesarse en ir a visitarla. Así que estamos en Perdidos en el Espacio, Radio Universidad de Chile 102.5. Vamos entonces con el Clinic. Esto es Perdidos en el Espacio. Que se arruguen los ejércitos animales. Que se arruguen los ejércitos animales. El llanto. O la respuesta armada. La respuesta armada que cayó del cuerpo. Se expanda el dogma a otra idea misteriosa. A otra idea misteriosa. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio, como cada día lunes a las 10 de la noche. Y lo que están escuchando de fondo tiene que ver con un par de invitados que tengo al frente mío. Están en esta pecera. Bueno, en realidad a mí se me olvidan súper rápido los nombres. Cristian Pérez. Sí. Iván Aedo. Iván Aedo, invitados para esta oportunidad, que aparecían ya en nuestra página web, indicados que eran cuatro, en realidad son cuatro los que participan de una exposición, instalación. Sí, es una exposición que, digamos, tiene quizás alguna característica así como de instalación, pero más que nada una exposición, pienso yo. ¿Podrías resumirnos de quién, desde cuándo está y un poco de qué se trata? Bueno, la exposición se llama Requiem, es de Eduardo Martínez Bonatti, es un artista chileno, él participó del grupo Signo junto a José Balmes, María Gracia. Bueno, se fue exiliado en el 75 y estuvo mucho tiempo viviendo en España, en Madrid, haciendo clases en la Universidad Complutense de Madrid. 30 años, de hecho. Claro. Y esta es la exposición, digamos, en su retorno. En su retorno, claro. Y organizó esta exposición. Como habíamos conversado un poquito antes, pensando también que iba a ser una exposición ligada a lo sonoro, iba a tener algo que ver, o de repente dijo, oye, podíamos agregarle. Lo que pasa, según lo que nos contó Eduardo, todo partió cuando él estaba en Madrid y vio un afiche del Requiem de Mozart. Entonces ahí le hizo clic con lo que él estaba trabajando, que era todo el cuento de lo detenido desaparecido, también el dolor, la purgación del dolor. Entonces dijo que esto tenía que ser un requiem. Y obviamente el requiem es una palabra que va totalmente ligada a la música y al rito más o menos de sanación con respecto a la parte, no sé, eclesiástica, pero es un rito musical al final. Claro. De todos modos, Bonatti siempre estaba muy, muy ligado a la música. Él estuvo trabajando con un compositor en España que se llama Adolfo Núñez, que es el director de un estudio de música electrónica del Reina Santa Sofía. Creo que se llama así, sí. Si no me equivoco. Bueno, él siempre estaba muy relacionado con la música. Es un personaje que está como muy cercano a la música, escucha mucha música. Entonces tampoco nos es una rareza en él que se haya acercado a nosotros, digamos, buscando música para su exposición. Perfecto, o sea, ya hubo una preparación anterior y se acercó a ustedes y les mostró las imágenes, de qué se iba a tratar, o ustedes un poco con imaginación establecieron el contacto. Tuvimos muchas reuniones con él en su casa. Hubo primero un acercamiento humano, que nos conocimos, conversamos, nos contamos nuestra historia, hablamos de todo un poco, con unas cuantas copas de vino entre medio, como para soltar la cosa. Bebía botella. Claro. Y así mostrándonos la obra, primero los bocetos, porque estuvimos bastante en el proceso final de creación. Y nos mostró más o menos cómo trabajó, nos contó que es una exposición que lo trabajó totalmente a ojos cerrados, entonces tiene mucho entre azar y intuición. Entonces fueron elementos que nos fueron nutriendo a nosotros como grupo para ir desarrollando también un cuento más o menos similar, poder entrar en conexión, y fue por lo menos unos cuantos meses en que trabajamos junto con él. Claro. Ahí esto tiene meses de preparación, claro, para llegar a... Nosotros vimos, digamos, el proceso de muchas de las obras que hay ahí, sobre todo los cuadros que... digamos, que tienen un proceso ya mayor. Vimos los cuadros desde que están unos especies de chunchules, que a veces le llama a él, que son unas cosas que no ven los auditores, pero que tú estás viendo acá. Unos rollizos. Unos rollizos, claro. Sí. Bueno, y que van a ver los auditores, supongo, cuando vayan a ver la exposición. Que ya invito por primera vez, voy a seguir invitando. Pero claro, vimos el proceso también de mucha obra y claro, están estos dibujos que él hizo a ojos cerrados, que también nos mostró los dibujos hechos, una cantidad impresionante de dibujos que tenía y muchos que quedaron fuera, pero un trabajo, él hizo un trabajo monstruoso respecto a esta exposición, mucho trabajo. En el próximo bloque les voy a preguntar un poco y para que nos ubiquen espacialmente cómo se vincula la música con la obra allá mismo. Claro. Vamos a ir ahora con dos, yo voy a decir extractos, porque todo esto tiene una secuencia y tiene un contexto todo el disco. Vamos a ir con una obra de tuya, de Cristian Pérez, llamada Agnus Dei. Año de Dios. Sí, en realidad la obra se llama El descanso es una arruga, y que consta de 7 partes que hacen alusión a las partes del Requiem de la Misa, el introito, el kyrie. Bueno, y esta que vamos a escuchar ahora, el Agnus Dei, que es el Cordero de Dios, más conocido así como por la gente, digamos, que a mí, o que conoce el rito, el Cordero de Dios, en la parte del Cordero de Dios. Y yo lo que hice fue tomar estos textos y hacer yo textos basados un poco en estos textos. Ah, eso es donde también hay una voz femenina. Claro, hay una voz femenina. Hay una mezcla ahí, yo estaba escuchando el disco y de repente la voz femenina se funde muy, muy bien con la voz masculina. Sí. De repente uno dice, aquí no hay sexo, digamos. O sea, hay una idea un poco también de esto de que está en el rito católico, como el sacerdote, pero aquí está viene un poco la idea de que no solamente la figura masculina la que rinde el rito también, sino que también la figura femenina la que está ahí. La voz es de Cecilia Acuña, una actriz, una amiga mía, y bueno, la voz masculina es mía. Perfecto. Y luego vamos con Remy Canedo. Sí, Remy Canedo, claro, también otro de los compositores que está participando, y él, una obra que es para sopranos, para tres cantantes mujeres, y tres voces femeninas, y también electrónica en tiempo real, cuadrafónica. Bueno, en la exposición hay una versión estéreo, por una cuestión técnica, pero está basada también en un texto de Julio Barnechea que se llama Salía la Luna, y es como la obra que se sale un poco más del contexto general, y que tiene que ver también un poco, el Nicolás Carablum la otra vez, de que es como un recuerdo de la tierra, como, porque también es muy sensual, el texto habla un poco de la sensualidad, entonces es como un poco el recuerdo de la tierra también. Como podrán escuchar, hay mucha información tras la música, que uno nunca la habría sabido tampoco. Sí. Así que vamos con la música a ver cómo eso sensorialmente se nos une. Pero antes, un saludo de una música, de una artista conocida tal vez para algunos de ustedes, se llama Paulina Oliveros. Esto es capturado por nuestro amigo Rodrigo Sigal en un festival en Sudáfrica el año pasado. Así que vamos con ese saludo y después vamos con Cristian Pérez y Remy Canedo. La visión cansada de la mesa. Hola, mis amigos, compañeros. Es Paulina Oliveros en Perdidos en el Espacio. Tal es la duración profunda, de la luz. Profunda, más larga la duración. Profunda. Más larga las lenguas. Cantidad de valores envasados bajo sellos. Cantidad de valores envasados bajo sellos. Que te apropias de los odios y la fuerza. Los odios y la fuerza. Dales. Dales todo. Balazos. Viveros. Es todo. Dales todo el excedente de los tiempos. Que te venden a los bolsillos. Dales precio. Dales precio a las heridas rojas del sector. Con el descanso. Con el descanso. De una arruga entera. Estoy helado. Tengo miedo. Ay, ¿qué voy a decir? Algo se le ocurrirá, Dr. Smith. Claro. Tengo una brillante idea. Estoy arreglando la nave. Es que no esperaba visitas. Pronto, tonto, ponte esto. No debiste quitártelo jamás. Pronto. Y no tardes. Estamos de vuelta a Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar fueron 12 entre extractos y por lo menos un pedazo de la obra que tiene que ver con esta exposición de Eduardo Martínez Bonatti, que se está presentando. Les voy a pedir a los músicos que nos cuenten dónde se está presentando y también en qué contexto está la música dentro de la exposición. Se presenta, está presentándose hasta el 5 de noviembre, o sea que ya muy poco, esta semana. En el Centro Cultural Matucana 100. ¿Es gratis? Es gratis, totalmente gratis. Queda en Matucana 100, esquina Moneda. Cerca del metro... Es Quinto Normal. Y también Estación Central, también queda como relativamente cerca. Es de martes a domingo, desde las 10 a la 1, y después desde las 3 a las 9 de la noche. Súper bien. En la sala principal, porque hay varias salas en Matucana, la sala principal es la que está en la exposición de Requiem, de Bonatti. Y la música acompaña permanentemente la exposición, ¿no? Claro. Que esté focalizado alguna obra en particular. No, cuando se abre la exposición, se prende la música y hay un loop eterno durante todo el día donde hay un orden, claro, pero uno al entrar le puede tocar aleatoriamente cualquiera de las piezas de cualquiera de nosotros. Y en total, la música entre todos dura más o menos una hora. Son como 45 minutos, pero entre cada compositor hay 5 minutos de silencio. De hecho, lo que habíamos comentado, porque el completo no está editado, o sea, está quemado, por decirlo de alguna manera. Y si hay algún auditor interesado en tener esta música, esta obra, se puede contactar inmediatamente con nosotros. Voy a dar el teléfono. ¿Rolo, estás bien? Sí, doy el teléfono. Sí, el 977-1580. Repito, 977-1580. Y pueden conversar con los fabricantes de sueños. Así que estamos con Cristian Pérez y Iván Aedo. ¿Ustedes ya se salieron? ¿Están estudiando todavía? No. Por lo menos yo estoy en séptimo año de la carrera de composición. El Remy Canedo también está como en sexto, séptimo año. Y Nicolás Láscar está terminando ya. Sí, yo salí el año pasado. De la Chile. Sí. Somos alumnos de la Universidad de Chile. Un gusto de poder ayudar a los del conservatorio, pero no muy conservador. Bueno, ahora vamos a escuchar lo que nos queda del programa. Otros dos extractos de precisamente el que viene de Iván, y creo que lo que estamos escuchando también es tuyo, de tu obra para esta exposición. Claro. Lo que te mencionaba era, yo, digamos, lo estaba escuchando en el auto y al tiro empecé a sentir los paneos y los... Espacialización. Claro, o sea, sentía lo que sentía hace muchos años con Tomita cuando hacía unos ruidos que pasaban de fondo a fondo. Sí. Esa es la idea también, supongo. Sí, hubo un trabajo ahí en esa composición que, primero, como te contaba, fue un trabajo muy sensual antes que formal. Trabajé primero lo que la cosa tímbrica un cierto tiempo y ahí empecé a armar la estructura. Y para la estructura me basé un poco en cómo trabajaba Eduardo. Un poco sobre la intuición y trabajé capas sonoras que se van superponiendo, pero esas capas tienen un azar, pero que es controlado. Hay ciertos rangos donde se mueve la música y se van superponiendo y arma la estructura final, pero la base sensual de la música es el timbre. O sea, fue un trabajo timbrístico más que nada, buscando, por ejemplo, el sonido que me llevaba y me evocaba a los cuadros y a lo que habíamos hablado con Eduardo en el trabajo previo. Fue más o menos ese el trabajo. Lo que leía era que él hizo las obras casi sin ver. Claro, o sea, fue totalmente así, a ojos cerrados. Ustedes como músicos también intentaron aplicar eso de no ver lo que están, no escuchar lo que están... Eso fue como el trabajo que hicimos un poco entre nosotros generalmente. Claro, fue simpático el tema porque, bueno, nos pusimos de acuerdo en no escuchar la música del resto hasta el día en que se la mostramos a Eduardo, que estaba todo terminado. Entonces ahí tuvimos un día muy simpático en la casa de Eduardo en el cajón del Maipo, donde cada uno llegó con su CD Bueno, bebimos un rato, conversamos y después tuvimos un largo rato de audición donde todos nos sorprendimos un poco de lo que había hecho el otro y al darnos cuenta que había una unidad formal bastante y coherente tímbrica también. Y tímbrica sí. también. Entonces, ahí se notaba que el trabajo como interior que había hecho cada uno tenía mucho que ver. O sea, fue una sorpresa en realidad y fue muy simpático trabajar así. Fue muy gratificante también porque además que estábamos muy asustados en el sentido de que quizás qué va a quedar de esto, pero al final toda la exposición, yo creo que Eduardo también lo trabajó así, fue algo muy intuitivo, fue como que se fue dando por sí solo. Y eso fue muy bonito. Sin miedo al error. Claro, sin miedo al Eso, error. bueno, también como lo que está en juego en eso del dibujo a ojos cerrados, que creo que tiene que ver con eso, con poner el error ahí contra la pared y darnos cuenta también que quizás no existe algo así como el error. O sea, es una lectura errada quizás que hacemos del error. No sé. Nos queda tan poco que vamos a ir a la música. Repito el teléfono por si quieren contactarse con los autores, el 977-1580, si es que quieren adquirir o sí. digamos llegar a la obra completa. Estamos en Perdidos en el Espacio. Vamos entonces con el track Quebranto de Iván Aedo y luego nos despediríamos con Nicolás Lascar con Vaivén. Con Vaivén, en realidad. Vamos. Ah, un saludo de, en este caso, de Keith Rowe, del proyecto llamado AM. Vamos. Hi, this is Keith Rowe. I'm with one of your colleagues here in New York. And I'd just like to say, to all those people lost in space, a big hello and bye. Goodbye. In space without a map, I tune in to 102.5 FM. vez. Sí, estamos de vuelta. Por favor, los músicos... no, disculpen, disculpen, no. Iván, que nos pilló la máquina. Y bueno, siempre hay alguna segunda oportunidad. Ustedes son músicos, van a seguir... haciendo cosas. Fabricando sonidos, así que... trayéndote noticias. ¿Hay alguna posibilidad de que repitamos también la invitación? Sí. De repente, cada... más o menos un año y medio se repiten las visitas, así que... encantado. Un poquito más viejo, pero... sí, con menos pelo. Ahora vamos a mostrar la música. Así que un gusto, les agradezco y por favor, último llamado a los sí, sobrevivientes. Sí, que visiten la exposición porque está muy interesante, genera muchas cosas, un poco ruda, pero vale la pena ir a verla. Además, es un pintor muy, muy importante para la historia artística chilena y vale la pena de todas maneras. Y también invitar a la gente de Valparaíso, porque terminando la muestra, después a Valparaíso va a estar en la Plaza Sotomayor, creo que en el edificio donde está el Ministerio de Cultura, no sé. Así que también invitar a la gente de Valparaíso que se prepare a ver esto. Y escuchar también, sí. Exacto. Ok, bien pues, les agradezco la visita y nosotros nos vemos el próximo lunes con más y nueva música. Como siempre, visiten la página web www.perdidos.cl. También si se perdieron de algo hoy día o si se han perdido ediciones anteriores, está el podcast para escucharlo en diferido. Así que nos vemos hasta el próximo lunes. Chao Rolo, gracias. Chao, chao, chao. Espacio.